Bienvenidos a After Chabón, el primer after digital, el after que la noche necesitaba. Vino y cantarola. After Chabón. After Chabón, guacho. Nadie nos escucha, te regala un final de jornada todo culo, con música en vivo. Prepárate la picada, prepara ese vino, a por esa weed. Y After Chabón. Vino y cantarola. After Chabón. Estoy perdido entre los extras. After Chabón. Todo el cuero que no puede dar y se define un pupilo. ¿Cuántas horas de esta culpa me van a evitar? Si no cambio, pierdo yo. Pide enmascararle y piensa regalarle un corso hembra. Y a la gente. Ellos son hijos del litoral, del departamento más fértil que presenta la región, del mismísimo Soriano. Más precisamente de su capital, Mercedes, aunque uno guarda una estrecha relación con Río Negro. Uno es loco por el candombe al punto de que su primer álbum, Casero, es una hermosa oda consagrada a este género tan pero tan nuestro. El otro es un cazador inexpugnable de estribillos y en su haber descansan dos hermosos discos, Jugar y De Cuando Aluminé. Bienvenidos sean a la primera edición de After Chabón, nuestros amigos Gonzalo Palmarín y Toto Julené. Excellent. Leyendo mentiras en los titulares, mirando las piernas de alguna mujer, ansioso por la conclusión, el hombre se larga a pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Queriendo encontrar el insulto preciso, angustiado porque lo crean un gil, se acuerda de un baile liceal y a veces le da por pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Y es así que el milongón vivió en su corazón. Haciendo un balance de su matrimonio, el rostro de piedra en la rueda del bar, se inventa un probable final y en eso le da por pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Y es así que el milongón vive en su corazón. Bueno, buenas noches vos, porque nos saludamos. Buenas noches, Ulises, ¿cómo están? Divino, acá estamos, para los que no nos ven, que bueno, hay gente viéndonos porque estamos en Instagram también, pero estamos comiendo una picadita acá, tomando un vinito. Hay suave. Mucho calorcito. ¿Cómo estás, Gonza? Y ahí, vengo de un desgarro. Me contaron que ayer lo dejaste todo en una cancha de fútbol, ¿puede sí, Sergio? No sé si todo. Bien. Demoré 20 minutos, pero... Duré 20 minutos. Pero bueno, venimos bien. Bien, ¿qué canción escuchábamos recién para aquel despistado que está del otro lado y no supo de quién, sobre quién versaba el tema? Y es así, una canción de Jaime Ross. ¿De qué disco es? Porque la verdad que no me acuerdo si es de aquello o de... Bueno, en fin, de la obra más oculta. Basta. De Jaime, claro. Diría yo, no de lo más popular, pero estaba bueno, nos parecía que estaba bueno para cantarla a guitarra y voz porque... Son canciones que tienen unas letras buenísimas. Claro. Y a veces, como es tan buen productor, bueno, a mí por lo menos me cuesta centrarme solo en lo que dice. Entonces como que desnuda al gran compositor. Ahí va, ¿no? Claro, como que los años van dándole mayor dimensión a la obra de Jaime, uno va revalorizando la letra, los contenidos, ¿no? Como que va adquiriendo esa dimensión enorme que se va despertando, yo creo que a partir de nuestra generación, por lo menos esa connotación de ver a Jaime en modo ya casi como un gurú realmente a nivel musical, ¿no? Sí, sí, bueno, personalmente yo lo descubrí más de grande, como profundamente. Y creo que también hay un par de movimientos, como la reedición de toda la discografía, claro, que se hizo en los últimos, que se está haciendo todavía, como. Sí, años dedicados a eso, Jaime, sí, ¿no? Sí, años de mezcló todo de nuevo. Y ayuda a mover ahí un poco. Bueno, y que va a tocar además, ¿no? Sí, sí, ahora. Activó una cosa. Pero igual creo que ya venía una nueva ola. Sí. Igual lo conocimos de guacho porque estaba en todos lados. Okay. Pero claro. En sí, como que un poco más de grande, como que le pudimos entrar ahí. Bien. Para mí lo interesante igual es que el loco tiene, es uno de los pocos artistas que yo conozco que desarrolla como una faceta súper popular y a la vez como una faceta súper de culto también, como. Claro. Entonces como que bueno, lo popular lo conocimos toda la vida, pero claro, conocer es como la complejidad, el interior de profundo de Jaime Ross, sí, ¿no? Sobre todo el entrecruce que está re interesante es lo popular con lo experimental, cuando la obra adquiere ese estado de hibridez, ¿no? Que hace realmente muy profunda toda la obra, porque hay de todo, pero en lo experimental uno encuentra una belleza, sobre todo la obra de Jaime, impresionante. No, y que es recontra popular, pero vos escuchás los discos, si escuchás todos los discos, hay cada rareza. El segundo, claro, disco nomás, Para Espantar el Sueño, es un disco rarísimo, muy así como viajero, todo, claro, como. Sí, tremendo. Como mucha influencia de Mateo ahí. De los Beatles. De los Beatles. Palma, no quiero dejar de pasar por alto, sacaste Casero hace unos meses, salió, está en todas las plataformas, en Spotify, venía escuchándolo en YouTube. Mirá. Y te quería preguntar, si bien el ánimo de este espacio no es que sea una entrevista, ya tendremos lugar para eso, pero ¿cómo haces un disco de candombe? Un disco hermoso, lo he escuchado en varias oportunidades, ¿cómo llega el candombe y cómo decidís hacerlo? O sea, sacar un disco consagrado al candombe prácticamente, ¿no? Sí. Y es un poco de candombe llega, o sea, nada, somos uruguayos y está dentro nuestro, ¿no? Pero en sí, cuando me vine a Montevideo y conocí lo que era Barrio Sur y Palermo, fue como, nada, como me llegó como mucha data ahí y ahí empecé a componer canciones en ese género. Y bueno, a lo largo de los años, pasaron unos años y me di cuenta que tenía un montón de candombes, claro, y bueno, salió el disco. Bien. Fue sin querer. Yo no tengo la culpa. Yo por mí hubiese hecho otra cosa. Yo quería hacer pop. Yo quería una TR-808 tirando un beat de fondo. No, no, habían otras canciones también. Pero bueno, fue como un poco más conceptual el disco y. Bien. Salió así. Altamente recomendable, está en todas las plataformas. Para escuchar ahí. Sí, sí, para. Yo venía escuchándolo en YouTube, está en Spotify, como sí, los discos de Toto, Jugar y de Cuando Aluminé. Bueno, un poco con eso, con lo artístico. ¿Cómo va con la actualidad esto que tuvimos que estar medio encerrado? ¿Cómo vos hablabas recién que estábamos en Instagram en vivo ahí? ¿Ha sido un medio de reproducción la tecnología? ¿Y cómo la han llevado los artistas? Porque los músicos, porque está como en esa situación ahora, viste, que no han podido arrancar, no sé cómo lo han llevado ustedes, sí, a través de las redes. Bueno, en la generalidad es muy complejo porque hay realidades como muy diferentes, claro, ¿no? Pero sí, o sea, en lo personal, yo que particularmente no vivo económicamente de la música, bueno, lo vivo de otra manera y la verdad que para mí fue una etapa, además yo me gusta mucho estar encerrado en mi casa, en ahí mi va, casa ahí, entonces como que fue bastante, o sea, hice un disco casi que ahora estoy terminando de hacer, o sea, que creativamente me sirvió mucho, pero también, ahora extrañando un poco resignificando esto de las redes, también, claro, ya todos andábamos con Instagram y sí, eso, claro, pero ahora en un momento se convirtió como lo único y bueno, sí, muy polémico también esto de, bueno, la calidad, de no sé qué, viste, pero creo que todo nos hace aprender algo siempre. A mí lo que me llama la atención de todos los fenómenos que digo que, o sea, cómo se explota muy poco YouTube en vivo, ¿no? Que es, bueno, una plataforma que, por ejemplo, cuando se arma un movimiento dice, vamos a hacer un vivo en Instagram porque hay que ayudar a los artistas, pero Instagram no monetiza. Sí. Entonces vos decís, no, y la calidad también. Y la calidad también, porque eso es muy. Y vos decís, vos, ¿por qué no exploran otra plataforma? No te digo Twitch, pero YouTube, que por ejemplo tenés un correlato de decir, bueno, si quiero apoyar, apoyo, voy, apoyo, podés, o sea, monetizarlo, ¿no? Es algo que me llama la atención, como que me parece que. no sé, medio paradójico. Creo que hubo como un primer impulso que fue Instagram, porque fue como muy espontáneo, porque estaba muy a la mano, y porque también a YouTube tenés que convocar a la gente a que venga a verte, claro. Y en Instagram vos abrís y Instagram le avisa a todos que vos empezaste una transmisión. Entonces capturás un montón de público ahí, o sea, como que todo tiene su parte más y su parte menos, pero yo creo que mi lectura en el proceso fue que hubo un primer empuje de Instagram, y ahora ya empezaron a pasar otras cosas. Yo conozco muchos artistas, como por ejemplo, que están haciendo shows por Zoom, con muy buena calidad, los prolijos, en Argentina también hay un pibe que se llama Nahuel Briones, que hizo un espectáculo también muy interesante desde su casa, pero con muy buena calidad de sonido, la gente pagando una entrada. Está bueno eso. Sí, hay algunos que lo están monetizando, digamos. Sí, y aparte, ha pasado bastante tiempo ya, son unos cuantos meses de esta movida, ¿sí? Entonces, ha despertado eso, me imagino, también. Sí, mutaciones. Mutaciones. Palmarini, ¿cuál es tu guitarrista preferido, vos que sos un gran violero? Tiramos una data. Toto Giulielet me dijeron que era tu inspiración, ¿eh? Sí, la musa. La musa, claro. Nada más y nada menos que la musa, ¿no? No, guitarristas así. Pero acá Yoruba, ¿tenés alguno que vos digas vos? Y hay un montón, sí, hay un montón. Y uno medio underground, tiramos uno medio underground. Tiramos una data nueva, que vaya. Guitarristas así, como que me influyeron pila. Nico Ibarburu, Anfibio es un discazo, escuché la otra vez Anfibio, mami. La de Luzardo, el Nico Mora. Alejandro Luzardo de la Candombera. Ah, mirá, no lo tenía Alejandro. ¿Ves? Por ejemplo, ahí me va a poner a escucharlo. Alto violero. Sí. Nico Mora, tremendo violero. Nico Mora. Amuedo. Pues. El Amuedo. Y por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué banda escucha Palmarini que yo ni me imaginaría que escucha? ¿O qué artista? ¿Cómo algo que diga, yo jamás me imaginaría que vos lo escuches? Capaz que el negro me tira pastilla de Duque o a Zambi, el TK-77. Es una buena pregunta para el Toto. No, pero para el Toto ya tuvimos. No, pero a ver, jugátela, a ver, contanos qué escuchás. Algo que rompa la mate, que vos en tu intimidad esas cosas que viste que uno en el baño, o sea, la escucha en el baño. Diego Torres. Diego Torres. Te brachas. No sé. Estoy escuchando un poco de jazz ahora y metido en eso, pero. Así como que. Pero siempre escuchás música de un lugar de estudio, digamos, para que te pegue por ahí. ¿O no? ¿Cómo? Si siempre escuchás música de un lugar que te inspire para, por ejemplo, ponerte a estudiar o mejorar, o siempre. Si siempre estás escuchando música, tipo, reparando en el virtuosismo o la técnica de taporte. No, música que me gusta. Ahí va. Esa música que me gusta. ¿Vos tenés momentos, Toto, en que escuchás una canción porque te hace bailar, por ejemplo, y solamente meramente por eso? Sí. Y estoy cada vez más. Más afín con esa política. No, porque a mí, o sea, me capturan mucho las palabras. Bien. Entonces, como si hay alguien cantando, yo escucho lo que dice. Ahora estoy como intentando también poder disfrutar de las palabras, escuchando, por ejemplo, al TK-77, y al Duki, como también pudiendo entender un poco ese viaje como de la musicalidad de las palabras y desprendiéndonos un poco también. O sea, para mí igual es muy importante las palabras que decís, ¿no? Como yo cuando hago canciones, o sea, me tomo muy en serio lo que digo. Pero en ese viaje también, como bailar con las palabras también, ¿no? Bien. Y que después te quedan Claro, resonando ahí. Y en este disco en el que estuviste trabajando ahora en este tema de pandemia, ¿cuál fue? ¿Perseguiste un concepto puntual o fue todo hilvanándose de forma inconsciente quizás? No, mirá, el único concepto era hacerlo yo solo. Bien. Grabarlo yo solo, producirlo yo solo, componerlo yo solo. O sea, a la base, al núcleo del disco. Claro. Aprender a hacer eso. Bien. Ese fue el concepto base que ahora, bueno, ahora ya estoy ampliando eso para poder trabajar con alguna gente en cosas puntuales, pero eso era lo que. Y hacerlo como en mi casa también. Bien. ¿Y lo pudiste lograr todo? Sí. Está bueno. O sea, estoy trabajando, pero estoy contento con ese núcleo de cosas que. O sea, hay días que me levanto y lo amo y hay días que lo odio. Sí. Esa es la vida mismo. Incluso estoy pensando mucho el nombre y creo que se hace el nombre del disco, chiquilines. Bien. ¿En serio? Bien. Creo que ya no, eso baja solo, aparte, ¿no? ¿Vos sabés que baja sí? El otro día fui a ver un toque y mientras escuchaba el toque pensaba, no me gusta lo que estoy escuchando. Y ahí se me ocurrió el nombre del disco. Claro. Y dije, claro, yo vine a este toque para esto. Sí, para cerrar esto. Para esta entrada. No para satisfacer mis oídos. ¿Viste? No, porque. Pero era un lugar muy lindo todo, ¿eh? Y Y le voy a poner, me parece, de nombre, les cuento. Capaz que, dale, tirale, después, tirale. Después capaz que no lo hago, no, y no pasa nada. Pero, está, nada. Pero va a quedar grabado el último para. Creo que el disco se va a llamar Una Casa. Bien. Una Casa. Bien. Una Casa. Bien. Veremos de qué y cómo. Y te pasa algo, ¿qué relación tenés con el hecho de componer? Para mí hay como dos formas, pero te lo consulto para ver cómo pensás esto. Uno compone cuando traslada una emoción y es totalmente fiel a al instinto, al pulso inmediato. Y después me parece que hay otra forma de construir que tiene que ver con las arquitecturas intelectuales. Cuando uno va ordenando cosas que le gustan y va engendrando una construcción intelectual en detrimento de cuando uno escupe, viste, el sentimiento en estado puro. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿O no gravitan nada este tipo de lógicas a la hora de componer? No, o sea, sí. Ahora, no creo que sea una elección tan controlable muchas veces. Ajá, bien. Yo, o sea, intento cuidar mucho como ese contacto con la salida directa y no estar como pensando, porque yo soy mucho de pensar y a veces lo tranco antes de que aparezca. Bien. Entonces intento como ejercitar mucho en el momento que aparece la idea, como no pensar mucho y empezar a pensar después, pero después sí, o sea, para mí es el proceso como de cualquier cosa, cualquier idea, cualquier emoción. Si vos estás acá y sentís una emoción y haces ¡ah!, o sea, va a ser liberador, pero después no, capaz que el otro no, viste, en sí, cambio, hay que trabajarlo. Siendo la emoción, la identifico, la pienso, intento comunicarla y intento comunicarla de alguna manera que por lo menos yo me haga entender o que el otro le pase algo, más, claro, más que eso, ¿no? Y en esto es lo mismo, ¿viste? Pero dura a veces años. Claro, sí, sí. Lo que hablando sí, dura sí. Segundos. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Es el gran meollo, claro. ¿Cosa querés preguntarle algo a chiquilines? No, capaz que está viendo para escuchar una vueltita más. Cuando Palmarini suelte el vaso de vino, nos dispondremos a escuchar la siguiente canción, que en el debut de After Chabón van a hacer resonar Toto Yulelé y Gonzalo Palmarín. En vivo por Radio Pedal, hasta las 22 somos nosotros. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufre, te muere. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufre, te mueres. Y hoy te vi, nena, mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Cuando caminas lento bajo la lluvia fría, cuando las luces pisas, sufre, te muere. Cuando se acaba el sueño que te humedece el día, cuando tu cuarto miras, sufres, te mueres. Y hoy te vi, nena, se escucha la música, mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Apareció el espíritu de Mateo y empezó a hacer cosas, canción. ¿O no? No, pero sí. En un momento volaron vasos. Volaron vasos. Volaron un vaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué linda canción. ¿Viste qué linda canción? Bellísima canción. ¿La habías escuchado alguna vez? No, no, no. Yo no. Hoy te vi. Tengo menos Mateo que... Es más... hay una versión de Cari, ¿no? De la triple en el Solís. Que puede ser, no engancha Stairway to Heaven de Zeppelin. Verdad, es verdad, con ser. La letra de Hoy te vi. Es un fragmento. Me encantó la versión. Está... Sí, ¿no? También la letra... O sea, la canción igual es bastante tranquila. Sobre todo el momento, la canción en la que tiran vino es increíble. Cuando baja el espíritu de Mateo y hace... ¿Qué vienen a cantar acá? Vayan a pagar. Cuando tiran vino es... ¡Pum! Para arriba. Creo que en ese toque pasó también lo del vino. Porque había gente bastante... Bueno. Vos, ¿y Mateo escuchan mucho? ¿Qué rol cumple Mateo ahí en... Sí, yo ahora... En la relación como músicos. Yo ahora no tanto, o sea... Creo que ninguno de los dos, no sé vos. No puedo hablar por vos, pero... Creo que tuvimos como bastante... Escuchamos mucho de adolescentes. O sea, nosotros nos conocemos de chicos. ¿Pero vos en Mercedes escuchabas Mateo? Sí, sí. Ah, mirá. A los 5 años, va. En el jardín. 3 años y medio ostento ese récord. No, pero medio que lo descubrimos ahí medio juntos. Adolescentes. Éramos una barra grande. Que escuchábamos La Polla Record y Mateo. Bien. A la vez, post. Mirá. Cabrera. O sea, toda Pará. Esa pregunta llegó en esa vez. Y esa pregunta está divina. Pero, ¿cómo piensan la música con los sonidos nuevos de ahora en adelante? ¿O eso no cambia nada la forma de pensar la música? Bueno, con Toto hemos hablado de todas estas tendencias que, viste, dominan. Sí. Que, como el cambio de paradigma es más sónico. Resistente, es más resistente. No, yo lo miro que me hace como a lo Clint Eastwood. Sí. ¿Viste? Claro, la mirada chiquita, sí. Pero, ¿cómo no los toca para nada? ¿O cómo se piensan como músicos en relación a estos cambios sónicos que están transcurriendo, que están pasando, que marcan tendencia, que dominan la... A mí me encanta. Lo que más encanta. Se mira en YouTube, o sea, ¿qué relación tienen con eso? A mí hay pocas de esas cosas que me gustan, hay cosas que me gustan y hay cosas que no, pero es música y nada, todo se rescata un poco, ¿viste? O claro. Sea, yo tampoco estoy atado a nada ni a ninguna fórmula, pero está, a mí capaz que la música que me gusta es otra. Igual también, de tu lugar también, como va. Pero claro, vos en tu música también vas explorando cosas y capaz que llegás a un lugar así inconscientemente. Claro. ¿No? Sí. A mí me genera mucha inquietud a veces entenderlo, ¿viste? Ver qué es lo que pasa. Saber, a ver, tipo, soy muy de husmear, incluso cosas que no me gustan, como que soy muy de entrar a internet y escuchar a la gente que odio. Claro. Pero como porque siento que necesito un poco entender, ¿viste? Qué es lo que pasa por... Incluso con la música también, a veces hay cosas que no me gustan, ¿viste? Ahora estoy recién conociendo esto del mundo del trap y digo, pero me interesa mucho y me parece importante como estar incorporando cosas que son también de nuestra generación. O sea, nosotros no... Es muy difícil que hagamos música como hacía Mateo si el loco vivía hace 30 años con otras cosas. Sí, o sea, naturalmente, o sea, vivimos la música de forma diferente y las cosas pasan tan rápido que nosotros con 30 años ya somos viejos en algunas cosas. Sí, o sea, claro. Cosas que se... Tipo, y estamos, con respecto a los siendo pibes, parte de la claro, generación. Me pongo a escuchar algunas cosas y pienso, soy un viejo. Claro. O sea, ¿qué onda? No entiendo. Claro. ¿Qué les pasa? Pero sigue siendo nuestra época igual. Claro, claro. Bueno, pero digo, nosotros como generación, sí, todos los que sí. estamos acá, o sea, hemos vivido una velocidad en los cambios que... Escuchamos cassette, CD, minidisc, sí. Anduvimos con un MP3, disquet, que no te guardaba más de después, después escuchamos el coso y ahora estamos en Spotify. Sí, pero lo vivimos todos. Claro. Sí. Está zarpado. Sí. Y por las dos nos trajeron el disco de pasta, viste, de nuevo. Ahora ya volvió. Fajan, y sobre todo porque la velocidad de los cambios prostituye en algún punto los contenidos. Los prostituye en el sentido de la velocidad que les aporta. O sea, hoy por hoy, o sea, se va. Bueno, Tom Morello, por ejemplo, contaba en la Hammer Metal hace unos meses que los 20 primeros. Mirá la postura, como te da la perspectiva. Decía, vos, los 20 temas más escuchados en Estados Unidos no hay un solo de guitarra. Claro. Y en nuestra época nosotros pasamos 6 horas, 7 estudiando un instrumento. Igual, sin embargo, me parece ahora, que también está bueno como separar que no necesariamente, o sea, además de lo más escuchado, también hay mucha otra música como muy nueva, muy que no necesariamente es la más escuchada, claro. Y que sí tiene un nivel de cosas nuevas y zarpada, que también como en los submundos. A mí me interesa mucho, por ejemplo, acá en Uruguay, en Buenos Aires, la gente, los cantautores que están plantándose con una guitarra y una cajita de ritmo, claro. Una cosa, se tiran pistas y hacen cosas re buenísimas, ¿viste? Como claro. Más allá de que también, bueno, ahora le den, no sé, un Grammy a quién fue que le dieron el mejor compositor, como esa. No sé, a Bad Bunny ponele, ¿viste? Sí. O sea, el Grammy es eso, sí, ¿no? Vas a esperar que... Sí, que le den. ¿Viste? Tal. Sí, tal cual. Está re loco. Bueno, che, ¿cómo han pasado? ¿Cómo está el quesito y cosas? Porque era posta el quesito de Salamín, ¿eh? ¿Es Salamín o es el otro? Esto es... Cantimpalo. No, Cantimpalo más fino. Cantimpalo es colorado. Es Salame. Es Salamín. Para mí es Salamín. Para mí es Salamín. Viene... Es así, tipo más. Ah, es grande. Claro. Estás haciendo un diámetro como de 15 centímetros, ¿no? Sí. No, pero la feta de salame, ¿no? Es la feta de salame. Claro, no. Era un palmarini, Tenés toda la razón. No, perdón. Novik. Tenés la longaniza después y. Roberto Longaniza. El salame es una versión más para refuerzo, man, sí, ¿no? Sí, este sí. A mí me gusta más. Sí. ¿Cuál es el tema que te gusta más de Gonzalo Palmarín? Bueno, a mí me gusta mucho, pero como yo soy tan del palo canción, coso, viste, como por ejemplo este, el Viento en Contra me encanta. Sí, es un temón. Y, a ver, del disco, ¿cómo es el de...? Bueno, el de Isla de Flores me gusta mucho, pero también tengo un cariño porque fue uno de los primeros que... Sí, bueno, pero si tengo que elegir uno, más allá de que justo yo canto en ese tema, creo que el Viento en Contra me encanta. ¿Y a vos cuál es el que más te gusta de Toto? No escuché el disco ese. A no conozco, no. Pará. No, me gusta mucho el de los ojos, ¿cómo es? La vida por los ojos. La vida por los ojos. ¿Grabaste en ese tema? Es un temor. Grabé en ese tema. Mire, también, elegiste uno que vos trajiste. Para salir de la encrucijada. Claro. Bien, vamos a pasar al siguiente tema que van a protagonizar los amigos. Vamos, el Viento en Contra. Viento en Contra. Claro, Viento en Contra. Pensé que íbamos a... No, vamos Viento en Contra y después. Dale. Verás crecer la flor dentro tuyo, las canciones que van soñando con que brote. Yera, yera, ya. Y las estrellas van bajando por ahí. Marcar el camino a seguir las mañanas de la rambla, los colores de la infancia, farolitos de su carro que te sacan del mal viaje. Hemos venido mal parados. Levántame la cabeza que después de arrepentir el llano. Mira afuera que hay soles. Hay soles. Verás crecer la flor dentro tuyo, las canciones que van soñando con que brote. Yera, yera, ya. Sacan del mal viaje. tremenda canción. Tremenda canción. Último tema del disco, ¿no? Último tema. Último tema del disco. Ulises, muchísimas gracias por haber formado parte de este primer After Chabón. Espero que le hayan pasado bien. Esta es la primera vez que inauguramos este segmento. Están invitados a cuando quieran venir a compartir un vino. Un placer. Tan lindo que por el momento te olvidás que estás en vivo y te pones a hablar y tipo, ¡oh, pará! Bueno, pero la idea un poco arriesgada o media a la cornisa es tipo generar eso, porque. Está buenísimo. Como que está, el espíritu es eso, no es una entrevista, si bien por el momento uno cuando hace radio tiene que devenir indefectiblemente, ¿viste? Como en eso, es tipo, está, sacar un poco las vestiduras. Descontracturante. Gonzalo Palmarín. Descontracturante. Volante por derecha. No, pero además, o sea, que nos encanta. O sea, estos son los temas que cantamos en casa ahí. Está buenísimo. Nos encanta. Y bueno, además nos encanta apoyar el programa, que está buenísimo, a ustedes y a la radio, que también la queremos mucho. Así que un placer. Muchas gracias. Buenísimo. Un saludo. Un yarao. A Cuello, que se vino desde allá. El amigo Cuello que está ahí. Bueno, a Cuello que está ahí atrás. Cuello, ¿de arriba? ¿En bicicleta? En bicicleta se vino. No. Ah, pero se viene. Se viene hoy en bicicleta. Hoy no. Y a mi hermana Viviana Palmarín, que está. No sé si está en el CTI o... Está en el CTI, no, Mercedes, ¿sí? pero es doctora. No. Pero nos está escuchando del CTI. El mejor chiste. No, pero fue un chiste hermoso. Y claro. Viste que divino, ¿cómo es el CTI? Fue muy cálido, ¿no? Fue tipo, no. ¿Cómo puede tirar esa así en tono tan, viste, vos decís, aparte, no? ¿Dónde es que está? En Mercedes, un saludo a mi hermana que está en el CTI. Escuchando, además, es horrible. No, pero es real, literal. Claro. Un saludo para todos los que han estado del otro lado, los que están en Spotify, ready, vamos arriba. Vamos arriba. Y a Sanfer, que estamos con Sanfer a todo culo, programa, este es el segundo. De manga corta, bancando la parada. Vámonos con un temita a los redos, algo negro. Vamos a tocar algo. Bueno, una. Esto es todo tuyo. Vamos a ver si la metemos en vivo. Yo canto. Vamos con. Nos vemos el miércoles, Nos vemos el próximo miércoles. ¿Acá? Hola. ¿Cuál? ¿Tenés púa? ¿Acá? ¿Acá? Quemando la turbina, vamos. Va. Quemando la turbina, es capaz. Vas a volver a herirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer. Que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te miércoles, cuando el reloj sentencie las 20 horas, esto ha sido Nadie Nos Escucha. ¿Estás escuchando? Nadie Nos Escucha, un crossover necesario, todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. We'll be right back. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo.